Ya lo tenemos a Carlos que está en línea. Vamos a saludarlo. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Bien, acá andamos. Acá, muy bien. Leyendo algunas cositas interesantes de los diarios del fin de semana y de hoy. Mire, hola, hola. Ahí vamos a tratar de retomar ahora la conversación. Hoy hablábamos y abríamos el programa sobre el presidente va a estar recibiendo a los integrantes de las cámaras alimenticias, los empresarios, y uno de los argumentos que va a tener ahí para obligarlos a que apoyen el precio cuidados, es la amenaza de que vuelve Cristina. La verdad que es una amenaza bastante asentada, decíamos, en sondeos, en encuestas, refleja cierto ánimo y humor que hoy se está empezando a ver, pero también es cierto que es poca cosa que ofrecerle a los empresarios, ¿no? Es como poner, ¿es esto o el caos? O somos nosotros, o si no vuelve el populismo y lo va a intervenir. Yo la verdad que no recuerdo que nada de eso sea cierto, pero en el imaginario de los empresarios locales funciona esta idea de, voy a ver si vuelve el populismo y me ponen, a ver si me ponen precios cuidados, a ver si me congelan los precios, ¿no? A ver si no me dejan hacer esto. No, mire, la verdad es que uno tendría que empezar a hacer una mirada o una lectura crítica de lo que pasó en esos años también con los empresarios, ¿no? Que muchas veces lloraban de más. Pero bueno, está Carlos Gerardía. Le vamos a preguntar a él sobre el tema de las amenazas que hace el gobierno de que si vuelve Cristina, ¿no? Que hoy incluso va a ser tema de conversación con empresarios. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Qué tal? Sí, mira, vos sabés que yo estaba mirando un poco los diarios, como vos decís, el fin de semana y de hoy. Y me llama la atención una cantidad de cosas. Por ejemplo, una nota de Tenenbaum. Sí. No sé si la leíste. No, a ver cuál. Renunciar a la reelección, la encrucijada que Macri enfrentará en cuestión de días. Ajá. Se titula. Sí. Llamativo. ¿No? Y hace, bueno, toda una descripción que se basa en lo que las encuestas empiezan a decir y que en función de eso, sería razonable. Es el principal enemigo de esta alternativa, no es solo la tosudez de Macri que existe, sino una cuestión de índole psicológica. Su equipo se aferra a una cosmovisión que como mínimo se ha resquebrajado. Ajá. Dice Tenenbaum, ¿no? Sí, sí. El problema es que ahora hay datos que son peores que en cualquier momento. Es prácticamente imposible encontrar en la historia un antecedente en el cual un presidente en la cual un presidente con estos números, en una economía con estos números, pueda ganar una elección. Dice Tenenbaum. Sí. Curiosamente, aparece en el fin de semana una nota de Martín Lustó que se titula "Se necesita una coalición que supere a Cambiemos". Sí. Y Martín Lustó, una persona que uno tendría que decir que es parte del gobierno, ha sido embajador en Estados Unidos, ya lo hemos hablado, pero habla de la gestión y dice, en los 4 años de administración de Cambiemos, mira lo que dice Lustó, el ingreso por habitante habrá caído, la pobreza y la inflación crecido, la deuda, se me escapó el, que la deuda llegó, dice, sí, a lugares alarmantes, la deuda habrá aumentado en más de 105 mil millones de dólares, el 2018 cerró con fuerte recesión, un aumento del 50% en los precios y una suba del 100% en el valor del dólar. Dice Lustó. Parece un opositor. Quienes creen que pueden resolver estos problemas estructurales por sí solos se sobreestiman y equivocan, y corren el riesgo de pasar de responsabilizar a los gobiernos de los últimos 50 años por nuestro declive permanente a terminar hurgando en el pasado para justificar las dificultades actuales. Y avanza y entonces dice que el desafío que tenemos es reordenar y reimaginar el Estado y con él también la economía y la sociedad. Esta no es una tarea para un solo espacio político, menos aún si es minoritario. Y tenemos que construir consensos y ser capaces de racionalizar los disensos, lo cual requiere de una vocación de amplitud mayor a la existente, y termina, y acabamos, no es tiempo de especular, tampoco de discutir tan solo candidaturas o cargos. El radicalismo debe revisar la convención de Gualeguaychú para convertirse en el puente entre espacios que hoy parecen distantes, pero que tienen la responsabilidad de construir lo que hace falta. Cambiemos, con su experiencia, debe ser parte importante de ello, pero lo mismo vale para los radicales que no se sienten dentro de ese espacio, para Roberto Labaña, para el socialismo de Santa Fe, para muchos gobernadores peronistas o de partidos provinciales, y también para sectores independientes de la sociedad, todos conscientes de las penurias que los argentinos venimos acumulando y de lo que se requiere para dar definitivamente vuelta a esta página. Uh-huh. ¿Qué te parece, Cholito? La verdad, ¿no? ¿Eh? Parece que quiere incorporar nuevos socios, y ya está todo. Parece que quiere incorporar nuevos socios, es decir, que está pensando en que en vez de la tercera fuerza, en pos de un programa común, se arme una coalición más amplia, porque si vos mirás la lista, lo que queda afuera allí es el PJ, el kirchnerismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo termino vinculando con otra nota. Escuchaba tu comentario de la nota de la Nación de Liotti de ayer, sí, que comparto en cuanto a tu comentario, pero te recomiendo otra de hoy. A ver. Que firma Marcos Buscaglia, sí, cuyo título es "Cuando hay mucho en juego, con la política económica se juega a todo o nada". Ajá. Y bueno, ahí también reconoce que el asunto no va bien. Dice, en este contexto, te leo partes salteadas, ¿no? Explica todo lo que está pasando, parecido a lo que dice Lustó de los datos. En este contexto no es extraño que la popularidad del presidente esté en declive. La gran mayoría de la gente no entiende de economía y solo sabe si está mejor o peor, si el sueldo le alcanza o no. Mirá qué obviedad. Escucha, si el sueldo le alcanza o no, si vende o no vende, si tiene trabajo o no tiene trabajo. Claro. Y es innegable que la situación en estos meses es peor para muchos de los argentinos que recuerdan que en su economía familiar estaban mejor con Cristina. Qué bárbaro. Tanto por la noticia. Es notable. Es notable, sí. ¿Escuchaste lo que leí? Sí. Desde luego que esto dicho está dicho con temor. Ante este escenario es importante actuar. Las alternativas para salir de este pozo depresivo e inflacionario, reconoce depresión e inflación, sí, son medidas que mejoren las expectativas y o medidas que den mayor certidumbre cambiaria, etcétera, etcétera. Y entonces dice que las medidas del viernes apuntan en esa dirección, que también apuntan a mejorar las expectativas de la población con respecto al proceso inflacionario. Reconoce que las críticas han sido muchas, de todo tipo, por derecha y por izquierda, los que dicen que los controles de acuerdo de precio nunca funcionaron ni van a funcionar, pero para que nadie se entusiasme, dice rápido, el programa es bastante acotado, así que tampoco generará mucho daño. Los ajustes de tarifa postergados son muy pocos, con lo cual su impacto fiscal es casi nulo. Lo importante es que el gobierno se muestre en movimiento y no en piloto automático ante una crisis grave. Mm. Está claro, ¿no? Sí. Entonces, de ahí a nuestra visión, que toma los mismos datos, yo llamé en la nota que de página de este fin de semana, analgésicos para todos y todas. Sí. No sé si la vi. Sí, la leí, la leí. Donde intento incluir algunas cosas, ¿no? Está claro que el plan octubre, o el plan analgésicos, o el plan anabólicos, o como lo querramos llamar, todos dicen que es un plan para ganar tiempo y llegar a las elecciones, creando una ilusión de que las cosas no están tan mal como están. Sí. Yo digo, me animo a decir en la nota, que hay una innovación, que al engaño se lo presenta como engaño. Sí. Porque ahora dicen, implementamos una serie de medidas para atenuar los efectos del ajuste, lograr que nos voten en octubre y luego de un eventual triunfo acelerar a fondo las medidas antipopulares ya sin ningún tipo de política de alivio. Porque eso es lo que nos están diciendo. Sí, sí. Vos juntá estos anuncios y lo que dialogaron Vargas Llosa y Macri, cuando Macri dice, bueno, sí, reconozco que tenía que haber ido más rápido, voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible, dijo ese día. Y entonces estamos verdaderamente ante una situación donde por todos lados los propios medios, digamos, afines al gobierno, reconocen que esto surge de que Durán Barba les advirtió que las encuestas de verdad le están dando mal, que hay que cambiar, hacer algo para cambiar el humor de la gente, y entonces recurren a la memoria de la gente y inventan un precios cuidados que no es precios cuidados, un procrear que no es procrear, y todo un montón de cosas donde toman el envoltorio, el marketing, y adentro el producto no tiene nada que ver. Pero con eso tratan de recrear una expectativa de medidas que irían en dirección de las necesidades y la demanda de la población. Sí. Para ganar tiempo, y mientras discuten alianzas y todas estas cuestiones, y por eso lo vinculé con las notas de Tenenbaum y Lousteau que me parecieron adecuadas, ¿no? Así que ese es el panorama que yo estoy viendo. Es cierto que vieron encuestas que los preocuparon y también decidieron hacer la del yudoka, utilizarlo del contrario en beneficio propio, y están entonces tratando de convertir esas encuestas verdaderas que recibieron en una nueva campaña del terrorismo, ¿no? Del micro. Sí, sí, sí. Del pánico. La campaña del pánico. Así, bueno, guarda, muchacho, que viene Cristina. Entonces, vamos a citar a los empresarios hoy. Y mira qué bien, qué fácil sería. Porque, en definitiva, por un lado el Parlamento está discutiendo el tema del financiamiento de la política, y ya han acordado en el Senado que las empresas pueden aportar a las campañas. Sí. Mirá qué manera transparente y económica de aportar a las campañas que sería que cumplieran el acuerdo de los 6 meses. Ajá. ¿Eh? Sí, claro que sí. Imagínate una reunión, bueno, muchachos, estamos mal. Ustedes quieren, como les dijo Peña, según trascendió por ahí, si gana Cristina sus empresas van a valer la mitad. Entonces, apuesten un poquito. Son nada más que 6 meses y nada más que 60 productos, no es muy importante, ya los aumentaron un montón preventivamente. Ahora, como aporte de campaña, traten de mantenerlo así para que nosotros podamos aliviar la bronca de la gente y empezar a mostrar que la inflación empezó a bajar y que estamos ganando la batalla. Qué bárbaro. La verdad es que sí, está bien pensado, ¿no? Es ¿no? un aporte de campaña, es sumarse a la campaña prácticamente. Claro. ¿No? ¿Y por qué no? Si son los que han sostenido el proyecto, son los que estaban en AEA, en la toda esta conformación ideológico-empresaria en la que se basó el proyecto de Cambiemos. Y que desde luego han ganado muchísimo dinero en estos años, y que desde luego muchísimos de ellos deben pensar que 4 años más de Cambiemos son una buena perspectiva, y entonces ¿por qué no hacer una pequeña apuesta? Una contribución. Digo, como una teoría que se me ocurrió a mí viendo todas estas noticias juntas. Sí. Como para pensarlo, ¿no? Claro que porque sí. La otra es la más común. Es decir, no, esto no van a hacer nada, es todo porque también acuerdo de caballeros. Sí. Y yo me quedé pensando, ¿por qué acuerdo de caballeros? Es de palabra. Sí, pero el acuerdo de caballeros no es un poco esto que yo estoy insinuando. Muchachos, ustedes con 4 años más de mi gobierno recuperan con creces muchísimo más que lo que del poquito que le estamos pidiendo. 60 productos que no son los principales. Hagan buena letra y hasta déjennos que les pongamos eventuales sanciones si no cumplen, para que esto parezca en serio, porque si no la gente no se la cree. Ya tiene mucha experiencia de acuerdos de caballeros donde les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Pero más que pacto de caballeros, la calificación sería otra, ¿no? Seamos caballeros. Sí. No, terrible. Hay que ver, digamos. Yo igual creo que algunos de esos empresarios que fueron convocados y que seguramente van a participar, hoy tienen algunas contradicciones con el gobierno. Es cierto que en la macro... Pero vos fijate una cosa, Roberto. Sí. El Fondo Monetario acepta, con regañadientes y disfrazados, abandonar sus postulados sagrados de la libre flotación. Le permite primero al gobierno, al Banco Central, poner las famosas bandas. Luego, como la proyección de las bandas da mucho y ellos necesitan a toda costa tener la cosa del dólar razonablemente controlada, le permiten una cosa que no tiene antecedentes. Que la banda, de hecho, en vez de decir se eliminó y el Banco Central puede intervenir, la congelaron a un día determinado. Y dijeron, si pasa de este monto, el Banco Central puede vender 150 millones de dólares. Antes ya le había autorizado a que los 10.000 millones de dólares que le dieron de préstamo, de la cuota esta del préstamo, se usen para intervenir el mercado cambiario. Sí. También disfrazado, porque como ellos no permiten intervención en el mercado cambiario, le permitieron que vendan los dólares a 60 millones por día, porque necesitan pesos. Sí. Con una curiosidad, ese monto dividido los 60 millones por día da justo hasta fin de noviembre. Qué casualidad. Es decir que, curiosamente, por una de esas casualidades de la historia, también engancha con el plan de los 6 meses. Entonces, mirá, los 60 millones por 6 meses, las bandas congeladas hasta fin de diciembre, al valor del otro día, y no se modifican hasta fin de diciembre. El principal precio cuidado, ¿no? El producto dólar. Claro, el precio cuidado. Principal precio cuidado. Sí. Los 64 productos, 6 meses. Las tarifas de los servicios públicos aplanadas para que no se noten. Las otras haciéndose cargo el Estado, es decir, todos nosotros, de los aumentos para que las compañías no aporten nada, porque es decir, cuando lo dicen, las tarifas de electricidad no van a aumentar más de acá a fin de año, pero aclaran inmediatamente, para lo cual el Estado se hará cargo de los aumentos. Esto significa, lo dijo creo que el ministro, que hay 9.000 millones de pesos más de subsidios, lo cual no estaría mal si fuera para la gente, pero no es para la gente. No. Es para las empresas. Sí, sí, sí. Es decir, que el gobierno sabe que el subsidio es una herramienta utilizable, lo único que hay que ver en qué circunstancia la utiliza. Pero agrego una reflexión. Si se mantiene el objetivo del déficit fiscal cero, si la recaudación cae por menor actividad económica, y si se aumenta el gasto, por ejemplo, con estos subsidios, tendrán que venir recortes por otro lado. Siempre. O el Fondo Monetario mirará para el costado y le dirá, bueno, habrá otro perdón si no cumplen de acá a diciembre, porque el objetivo principal no es el déficit cero, sino ganar las elecciones, y entonces esto se lo pasamos para el año que viene y ustedes recuperarán lo perdido, lo atrasado, el año que viene rápidamente con nuevas medidas. Y harán las reformas de fondo que estamos pidiendo, y entonces bajarán el gasto previsional drásticamente para que efectivamente podamos corregir la situación fiscal, y avanzarán en la desregulación laboral para bajar los costos indemnizatorios y otro tipo de cuestiones que nos hacen no competitivos, y entonces algún permisito de acá a fin de año frente a esas cuestiones termina siendo menor. Claro, y lo pone en mejores condiciones de llegar a octubre, esto con alguna chance. Yo lo que estaba viendo hoy es que mucho, y esto se refleja en la nota de Liotti, que muchas de estas movidas tienen que ver también con retener lo propio, ¿no? Más que ganar en el campo de los que ya se han ido, digo, pero retener lo propio, que venía con una, o viene con una fuga, Cambiemos, muy importante en materia de apoyo ciudadano, incluso de aquellos que han creído en Mauricio Macri, ¿no? Claro, por eso yo empecé diciendo que yo no creo que la encuesta sea mentira. No. Yo creo que la encuesta es verdad. Sí. Y provocó reacciones. Y esto que estamos hablando son las reacciones a la encuesta. Es decir, el encuestador y armador del marketing de campaña exitosa hasta aquí le dice, muchacho, así no, porque claro, perdemos. Claro. Entonces hay que cambiar. Por eso yo digo, eso de que estas son medidas similares al kirchnerismo y demás, no, nah, es un chiste, no. Lo digamos. Es un chiste, ¿por qué no? Hay algo gracioso de eso. Toman los títulos. Claro, bueno, toman los títulos. Toman los títulos, pero no tienen nada que ver con aquellas medidas. Son otras políticas y sobre todo responden a otro proyecto. Uh-huh. El objetivo es otro. Claro. Porque además, si este gobierno estuviera diciendo que lanzan un programa de controles de precios para adelante, no, pero te dicen claramente por 6 meses. A mí lo que me asombra, sí. me asombra, en serio, es esta cuestión de presentar el engaño como engaño. Sí, sí. Es decir, que nos digan todo el día los estamos engañando. Es un descaro total, sí. Le estamos poniendo un anabólico para que no se sienta, para disimular el efecto de nuestro plan. Necesitamos atenuar la bronca que hay durante 6 meses para que esta gente que está desencantada y que ya dice, bueno, está bien, yo decía que nunca iba a votar a Cristina, pero Macri es peor, así que si tengo que elegir entre los dos, la voto a Cristina, vuelva a poner en duda esa situación. Claro. De eso se trata. Mm. Y entonces hay que meter miedo, hay que meter espantada de mercado, todas estas cosas, todo lo que va a pasar, que no. A ver, nosotros lo venimos anticipando todo el tiempo. También dijimos, y sigue válido, que el margen de maniobra es muy chico, porque si asustan mucho, el tema se les va de la mano. Mm. Y si se les va de la mano, no lo paran más. Claro. Es decir, ellos tienen que instalar la sensación de que esto está dominado y que es parte de la estrategia para ganar la elección. Mm. Pero si realmente se les desboca el pánico que instalan y efectivamente se generara una corrida cambiaria y el tipo de cambio se les fuera de las manos, están sentenciados. Claro, se le va de las manos el asunto, ya está. Claro, por eso se anticipan, y vos fijate cómo inmediatamente el mercado reacciona, y entonces hay que pensar cuál es el precio verdadero del dólar. Se anuncia que se congela la banda en un techo de 51 pesos y pico, está en 43 y moneda, e inmediatamente baja, no sube, no es que tiene para subir hasta 50. Dice, está claro que se va a mover en la banda porque estos le han dado los recursos para que lo tengan contenido ahí adentro. Mm. Está bien, ¿sí? Claro. Sí. Ahora, por eso juegan, podemos asustar un poco porque lo tenemos bajo control, pero tienen que ser muy buenos administradores del susto. Claro, porque un día la ficción se transforma en realidad. Claro, ahí pueden estar en problemas. Pero yo creo que ellos juegan con la idea de que los famosos mercados, todos, vos viste, el otro día cuando anunciaron lo de las bandas, sí, que es, insisto, algo que está en la antípoda del pensamiento ideológico, y creo que además debe estar hasta en la declaración de principio del Fondo Monetario, que es la libre flotación del dólar, del tipo de cambio de los países. A los 10 minutos que terminó de hablar el presidente del Banco Central, salió un comunicado, 10 minutos, búscalo, a los 10 minutos había un comunicado del fondo diciendo que el fondo apoyaba las medidas. ¡Qué rapidez! Sí, o estaban antes estaba redactado el comunicado, ¿no? Claro, claro. Porque antes se acordó. Viste que hubo una pregunta molesta que le hizo un periodista de la Nación, Javier Blanco, creo que fue. Sí. Y el presidente del Banco Central contestó enojado que el periodista le preguntó sobre, digamos, si esto, sobre si el banco, el fondo había autorizado estas medidas, y él dijo que el Banco Central era soberano y que no necesitaba autorización del fondo. Y eso en los papeles es cierto, pero es llamativa la coincidencia de la, digamos, casi simultaneidad de los anuncios, de los anuncios y del apoyo, ¿no? La verdad que sí. Y vos fijate que la directora del banco, del Fondo Monetario, está hablando del panorama del mundo, y Argentina, que es menos del 0.5% global, aparece en todos los informes, y siempre destacando los esfuerzos que hace el gobierno argentino para hacer las reformas estructurales que el país necesita. Bueno, ya tienen candidatos. Los apoyos son muy fuertes, no los subestimemos. No. Wall Street todo el tiempo está diciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué el grupo de los formadores de precios, los grandes grupos económicos, que son parte de los grandes ganadores de estos 3 años y pico, no van a dar un apoyito para que esta mentira pueda funcionar? Excelente pregunta, nos quedamos pensando, ¿qué te parece? Dale. Gracias por la charla. Un abrazo grande, Carlos. Chau. Hablamos prontito. Carlos Gele, nuestro especialista en economía y finanzas, pero hablamos de todo, con él, de economía, de política, fundamentalmente, además, presidente del Partido Solidario.